para olvidarte. Voy a enterrar bien hondo los recuerdos. Se me van a olvidar todos los sueños donde anidaste. Para olvidarte voy a disimular los sentimientos. Voy a pasar por frívolo y concreto y a emborronarme. Para olvidarte voy a tachar de un trazo tu sonrisa. Voy a dejar vacía la guarida donde anidaste. Voy a alejarme de tu cálida luz, de tu mirada, donde yo me guardaba las espaldas cuando me amaste. Para olvidarte, me pondré del revés si es necesario. Cruzaré más veloz el calendario por distanciarte. Será ignorarte un caminar disperso y rutinario que me acompañará por mi diario y absurdo avance. Para olvidarte, en fin, me romperé en 100.000 pedazos, me hundiré ciegamente en otros brazos sin compararte. Para olvidarte, yo pienso que tendría que matarme y nacer otra vez y no encontrarte. Para olvidarte, para olvidarte. En fin, me romperé en 100.000 pedazos, me hundiré ciegamente en otros brazos sin compararte. Para olvidarte, yo pienso que tendría que matarme y nacer otra vez y no encontrarte. Para olvidarte, sí. Para olvidarte.